Ese momento de quedarnos como cada viernes con nuestro espacio dedicado a la seguridad vial. Para ello contamos cada semana con la colaboración de Autoescuela Los Cedros, en concreto con su director en Ubrique, Pedro Fernández, a quien ya vamos a pasar a saludar. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias como siempre por acompañarnos a las puertas de bueno, pues uno de los fines de semana ya plenamente navideños, muy cerca de que lleguen las fiestas, y es por tanto momento de recordar diferentes aspectos sobre el consumo del alcohol. Son fechas de fiestas, de pasarlo bien, de celebrar, de tomar alguna copa seguramente por parte de muchas personas, está claro, también en las cenas familiares, almuerzos de empresas, la verdad es que hay muchas citas por delante y eso quiere decir que hay que hacer un recordatorio al respecto. Todos lo conocemos en diferentes oportunidades, ya a través de este espacio nos hemos referido al consumo de alcohol que evidentemente debe desligarse de la conducción o una cosa o la otra y en ello vamos a incidir recordando distintos aspectos, como decimos, sobre lo que es el consumo de alcohol y si va aparejado a la conducción. Pedro, como comentábamos, la verdad es que ya hemos hecho referencia en distintas ocasiones a este apartado, podemos decir, dentro de lo que es la seguridad vial, pero no viene mal, hay que recordarlo en estas fechas, más aún teniendo en cuenta que a partir de este próximo lunes se pone, como es habitual por parte de la DGT, en marcha una campaña en ese sentido de detección y de controles, ¿no? Así es, Juan Carlos. Como tú bien decías, por la proximidad a las fechas festivas que se nos vienen, pues por parte de la DGT, pues a partir del lunes, concretamente del 15 al 21, está previsto una campaña especial de control de alcoholemia y de drogas, coincidiendo, como tú decías, con el tema de la festividad, con el tema de la afluencia de fiestas, de encuentros, de comidas. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que por parte de la DGT vamos a tener una intensificación de esos controles. Esos controles van a llevar a controlar aún más si durante todas las fechas, todos los años, todas las semanas se está controlando, pues se va a intensificar aún más todavía ese control. Cuando digo que se va a intensificar, quiero decir que en cualquier punto, en cualquier momento o cualquier hora del día nos van a poder requerir para hacer un control de alcohol y de droga, tanto en carretera como en poblado, como dentro de la población. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que vamos a estar un poco más controlados en ese aspecto. A ver, quizás la palabra no sería decir controlado, sino que simplemente va a haber esa campaña especial y que los conductores pues tenemos que saber que esa campaña existe cuando de hecho ya sabemos que no debemos conducir después de haber tomado alcohol, pero que ahora sí tenemos un poco más de probabilidades que si lo hiciéramos, pues que evidentemente pues que vamos a tener más controles. Y sobre ello vamos a hablar, si te parece, sobre el consumo de alcohol y la conducción, que son dos cuestiones que deben de estar totalmente desligadas, como bien sabemos, porque el alcohol y la conducción pues altera gravemente las habilidades necesarias para poder conducir y evidentemente pues lo que hacen es que entramos en una situación de riesgo, ¿no? De hecho, si lo llevamos a cifras, podemos decir que el alcohol hoy por hoy está presente entre el 30 y el 50% de los accidentes mortales, y que estamos hablando de un porcentaje bastante elevado, y por tanto, de ahí que cuando se prevé que va a haber mayor consumo o mayor festividad, mayor encuentro de personas con mayor probabilidad de consumo, pues se intensifiquen los controles. Y de ahí la campaña esta que decimos, que como hemos dicho antes, del 15 al 21, es decir, del próximo lunes hasta el siguiente domingo, se intensificarán esos controles de alcoholemia. Insistimos, serían controles que evidentemente podemos encontrarnos en las carreteras por parte de la Guardia Civil de Tráfico, pero también en el interior de ciudades por parte de las policías locales, como bueno, en nuestra localidad, por tanto, porque de hecho desde la DGT se envían, ¿no?, esas peticiones, para que se intensifiquen ese tipo de controles, tanto dentro del poblado como en las carreteras. Así es, la campaña proviene por parte de la Dirección General de Tráfico, pero sí es cierto que en colaboración con este organismo, con la DGT, pues están las policías locales y por tanto son los que no pueden requerir en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier hora del día, nos pueden requerir esas pruebas de alcoholemia. Y recordar también que como conductores, por norma, estamos obligados a tener que someternos a esas pruebas de alcoholemia, y si nos negáramos a realizarlas, pues estaríamos incurriendo en un delito, concretamente en un delito contra la seguridad del tráfico. Es decir, que estamos hablando ya de palabras mayores, en el momento que nos pudiéramos ver en una situación y nos pudiéramos negar a ello. Por tanto, es una situación que desagradable, por tanto hay que intentar evitarla a toda costa. Pues Pedro, vamos a recordar, si te parece, qué es la tasa de alcoholemia y en qué niveles ahora mismo están en nuestro país. Bien, está bien que me preguntes eso, porque es cierto que hay un cierto rumor todavía por ahí, porque la tasa de alcoholemia, bueno, primero explicar que la tasa de alcoholemia es la cantidad de alcohol que tenemos en sangre, es decir, cuando tomamos alcohol, pues directamente es absorbido, y cuando tomamos ese alcohol, pues es entre lo que es la fase de absorción y de ahí pasa directamente a la sangre. Por tanto, a partir de ahí, cuando está la cantidad de alcohol con respecto a la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo, pues esa sería la tasa de alcoholemia. La tasa de alcoholemia hoy por hoy está en 0,5 gramos por litro de sangre en los conductores con carácter general, o el equivalente que sería 0,25 miligramos por litro de aire expirado. Eso es cuando hablamos de conductores en general. Y cuando hablamos de conductores nobles entendiendo aquellos que tienen menos de 2 años de antigüedad, o bien conductores profesionales cuando están haciendo uso de su permiso profesional, la tasa de alcoholemia es 0,3 en sangre y el equivalente que sería 0,15 miligramos por litro de aire expirado en aire, como hemos dicho. Y como te decía, está bien que me preguntaras, porque es cierto que hay una intención por parte de tráfico de bajar esta tasa de alcoholemia a 0,2 en sangre y el equivalente que sería a 0,1 en aire. Pero sí es cierto que se preveía que en el último trimestre del 2025 pudiera estar aprobado, pero según estamos viendo todavía aún no se ha llevado a cabo. Por tanto, hay ciertas dudas al respecto. De hecho, me preguntan a veces personas, me preguntan de cuál es la tasa de alcoholemia, que si ya la han bajado, que si está y ya lo dan por hecho, incluso porque lo han leído en algunos portales, pero decir que está previsto, que no se tardará en que lo bajen, pero que hoy por hoy todavía sigue manteniéndose el 0,5 o el equivalente, que es el 0,25 para conductores con carácter general, y para los nobles profesionales 0,3 gramos por litro de sangre, o el equivalente que sería 0,15 miligramos por litro de aire expirado. De hecho, de cara al futuro, lo que se debate, ¿no? Todavía está sobre la mesa, pero que se empieza a ver como una posibilidad, digo, de cara al futuro, el objetivo de que finalmente esa tasa sea de 0,0. 0,0, por tanto, nada de alcohol permitido. Eso digo como un objetivo que parece que se pretende perseguir de cara al futuro. Sí, la idea y cuando hablamos de un futuro próximo, de un futuro que va a ser, que no va a tardar en que esta norma se cambie, y sí es cierto que la tendencia va a ser a rebajarla, como hemos dicho, y llegar hasta 0,0. De hecho, recordar que hoy por hoy ya existe una tasa máxima de 0,0, que es para los conductores menores de edad, aquellos conductores que tengan algún tipo de permiso de conducir, que se permite obtener con la minoría de edad. Si se le aplica, y eso sí está vigente, la tasa de 0,0, y por tanto pues se prevé, en principio, como he dicho, se prevé que baje a 0,5 a 0,2, pero que si no descartamos que en un futuro puede llegar a 0,0, porque realmente es la única tasa realmente segura, porque es verdad que hay veces que podemos llegar a pensar que quizás no llegando al límite máximo estamos en condiciones de seguridad todavía, y no debemos de confundirlo. A partir de la tasa de alcoholemia permitida, a partir de ahí nos pueden sancionar e incluso inmovilizar el vehículo, pero que si estamos por debajo ya estamos dentro de la zona de riesgo, aunque no estemos dando positivo aún, porque en el momento que tenemos esa sustancia, ese alcohol en sangre, pues ya mis capacidades ya van disminuyendo, ya se van mermando. Por tanto, siempre a partir de que ingerimos, aunque nos demos positivo, pero sí es verdad que ya estamos en esa zona llamada de riesgo, que ya hace que pueda aumentar la probabilidad de que podamos tener algún tipo de accidente de circulación. Mm. De hecho, el alcohol va a influir de manera distinta, si estamos entre un grupo de personas, influiría de manera distinta. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque son condicionantes con respecto a la tasa de alcoholemia. Pedro, recordamos, ¿de qué depende la tasa de alcoholemia? Pues va a depender de una serie de factores. Así, a grosso modo, decir que, por ejemplo, pues depende de si estamos tomando el alcohol con el estómago lleno o con el estómago vacío. Con el estómago vacío la absorción será más rápida. El tipo de bebida, las bebidas destiladas, se absorben más rápidamente, y más aún si están calientes o incluso si se toman mezcladas con bebida gaseosa, es decir, que estén gasificadas. También el tiempo, con la rapidez que podemos tomarlo, el grado de habituación o de tolerancia que podemos tener, es decir, que los bebedores crónicos absorben más rápidamente el alcohol que aquellos que son abstemios. Por tanto, va a depender de una serie de características del momento de la persona, va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, en primer lugar, no decir que evidentemente la tasa de alcoholemia va a depender de la cantidad de alcohol que tomemos. A más alcohol, pues evidentemente mayor será la tasa de alcoholemia. Va a depender de la rapidez con la que se tome la bebida. Es decir, si vamos tomando el alcohol de manera progresiva y lenta, pues la absorción también será más lentamente. Si lo tomamos muy rápido, pues estamos ingiriendo una gran cantidad de alcohol, que esa absorción será más rápida y, por tanto, pasará a mayor cantidad más rápidamente a la sangre, y, por tanto, lo tendremos todo en el organismo y aún no ha empezado a eliminar. Por tanto, la rapidez influye también. Las características, como hemos dicho, del alcohol. Volvemos a repetir que las bebidas fermentadas, como son la cerveza o el vino, pues tienen mayor graduación que las bebidas destiladas, como podemos estar hablando de la ginebra, el ron, el whisky, todas aquellas bebidas destiladas, pues van a tener una mayor graduación. Por tanto, va a depender también de ello. Las bebidas gaseosas, mezcladas con bebidas gaseosas, las bebidas tomadas calientes, tienen una mayor rapidez de absorción. Por tanto, si tomamos bebidas destiladas, y especialmente si las tomamos combinadas con alguna bebida gaseosa, que es lo típico, pues tener cuidado que la absorción será incluso más rápida. Tener el estómago vacío lleno, como hemos dicho antes, la edad y la experiencia en la conducción. Según estudios, pues nos dicen que las personas menores de 18 años y los mayores de 65 son más sensibles a los efectos del alcohol, por lo que es más fácil que se les pueda deteriorar las capacidades que necesitan para conducir. Decir aquí que aquí hablamos siempre de forma muy genérica. Claro, o sea, que hay casos y casos, ¿no? Pero cada persona es un mundo. Pero sí es verdad que, como regla general, como a efectos generales, sí es verdad que los menores de 18 y los mayores de 65 son más sensibles al alcohol. También aquellos que tengan poca experiencia, también es verdad que necesitan un nivel de atención mayor para poder hacer la tarea de la conducción, por tanto también les puede afectar un poco más. De ahí el hecho de que los conductores nobles se les baje la tasa de alcoholemia. También va a depender un poco si la persona que lo tome es hombre o mujer. Según estudio, pues nos dice que las mujeres pueden presentar una tasa de alcoholemia más alta con la misma cantidad de alcohol que tomaran dos personas de distinto sexo. Con la idiosincrasia y de la propia persona, pues puede llevar a ello también. Va a influir también y en bastante importancia del volumen de la persona, es decir, del peso corporal. Una persona que tenga mayor peso corporal, pues puede dar una tasa de alcoholemia un poco más baja con respecto a una persona que tenga menos peso. La hora del día también es importante. Hay que tener en cuenta que después de tomar el alcohol, entramos en lo que es la fase de eliminación. La fase de eliminación del alcohol es que mi cuerpo lo que hace es que va eliminando de manera progresiva, va eliminando el alcohol a través de la metabolización del hígado, a través de la orina, a través del sudor, a través del aire expirado, ¿vale? Pues hay que tener en cuenta que aquí hay un pequeño, no error, sino que simplemente pensamos, quizás lo pensamos mal, que hay que tener en cuenta que la eliminación del alcohol es bastante más lenta durante las horas de sueño. Es decir, nosotros cuando tomamos alcohol y nos dormimos, pues la eliminación que mi cuerpo hace con respecto al alcohol pues es más lenta que cuando estamos despiertos. ¿Por qué razón? Pues porque cuando dormimos lo que es el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, el pulso, todo no se ralentiza. Por tanto, mi cuerpo va un poco más lento, y si va más lento, pues también va eliminando más lentamente el alcohol. Es cierto que nos damos menos cuenta porque estamos en este estado de sueño, pero sí es verdad que se elimina más lentamente. Luego también influyen las circunstancias personales del momento, como puede ser la somnolencia, el cansancio, el estrés, algún tipo de enfermedad, la fatiga. Son situaciones que me va a influir un poco en esos efectos que puede tener el alcohol sobre mi organismo. Quizás la tasa de alcoholemia no, porque es algo más matemático, ¿no? Pero sí es verdad que los efectos sí me los puedo notar más. Por tanto, como estamos viendo, es algo que es muy genérico y que influye en una serie de factores. Hay veces que me preguntan, Juan Carlos, que cuánta cantidad de alcohol, que cuánto es el máximo que se puede tomar para no dar positivo. Uh-huh. Me preguntan si dos cervezas, si una copa. Sí, es lo habitual, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, y es algo que no se puede contestar. No podemos contestarlo porque va a depender, como he dicho, va a depender de muchísimos factores personales de cada persona. Y de cada momento, claro, porque la misma persona, si no ha comido, si ha comido, si le coge a una hora del día o a otra, o sea que son muchos condicionantes. Efectivamente, son muchas condicionantes, los cuales pues es muy difícil. Es cierto que hay unas tablas publicadas en internet, incluso Tráfico tiene algunas tablas por ahí a modo muy orientativo, pero ya digo que es muy difícil de poderle decir a una persona, oye, que con dos cervezas vas a estar en el límite, ya si tomas tres ya te pasará. Es que eso no lo sabemos. Mm. No lo sabemos porque, de otras cosas, no disponemos de una serie de información para saber, como tú dices, el estómago, si está vacío, si está lleno, la temperatura de la bebida, la temperatura corporal de la persona, e incluso la velocidad de absorción que pueda tener esa persona puede variar también de una persona a otra. Por tanto, son factores que hay que tener mucha precaución, porque hay mucho bulo en la calle, en la que escuchamos decir, pues hasta aquí puedo tomar, ya más de aquí ya no. Y a veces pues nos puede llevar al error de que pensemos que la tasa de alcohol está por debajo de lo permitido, si estamos todavía dentro de lo legal, y nos podemos encontrar con una sorpresa desagradable si no hicieran esta prueba de alcoholemia. Es verdad que hay esas tablas que tú nos comentabas, y que seguramente todos conozcamos, pero no es menos cierto que podríamos entrar en errores si nos podemos apuntar cuánto se puede beber a partir del límite tal, pues ya sería, se daría positivo. Es muy complicado poder calcularlo, así que, como venimos diciendo, 0,0 alcohol es la única seguridad, ¿no? A la hora de coger el coche, tanto por no dar positivo como por nuestro propio bien y el del resto de conductores. Así es. En definitiva, aquí lo que se trata es de hacer un ejercicio de concienciación y decir, bueno, pues si tengo que conducir, pues la tasa de alcohol debe ser 0,0, es decir, no tomar absolutamente nada de alcohol, y así es como pues evito problemas. Y por otro lado, si tomo alcohol, pues tomar una alternativa, tomar otro camino, decir, pues me voy andando o tomo un transporte público, o antes de empezar a tomar alcohol, pues acordamos sí, que una de las personas que componemos el grupo, pues que no beba, ¿no? Es decir, tomar una serie de alternativas para evitar luego pues vernos en esa situación. Uh-huh. Porque, como digo, la única tasa segura es el 0,0. ¿De acuerdo? Muy bien, pues otro aspecto, ¿no? Otra pregunta muy, muy habitual. ¿cuánto tiempo dura el efecto del alcohol? Y además, apuntabas algo muy interesante antes. Cuando nos vamos a dormir y hemos tomado alcohol, ya por dormir parece que, empezamos de cero de nuevo. Cuando nos levantemos, ojo con ese tipo de situaciones, personas que por la noche podamos estar de fiesta bebiendo alcohol y por la mañana tengas que coger el coche para ir a cualquier compromiso, por lo que sea, porque puede que todavía tu tasa de alcoholemia sea elevada, ¿no? Así que, Pedro, ¿cuánto tiempo dura el efecto del alcohol? Bien, aquí hay que tener en cuenta que partimos, igual que lo mismo que decía antes, partimos de algo genérico, ¿no? Y podemos decir que, por ejemplo, una persona que presente un nivel de alcoholemia de un gramo, pues puede necesitar entre 6 y 10 horas para que su nivel baje a los niveles permitidos. Pero volvemos a decir lo mismo que antes. ¿Sabemos cuál es la velocidad de eliminación que tenemos del alcohol? Porque es un dato que nosotros mismos conocemos de nuestro propio cuerpo. Es decir, tú tomas alcohol y tu cuerpo empieza a eliminarlo, pero realmente yo no sé a qué velocidad está funcionando mi organismo para eliminarlo. Por tanto, hay que tener especial precaución. De hecho, está habiendo una serie de sorpresas desagradables precisamente con eso, con personas que la noche anterior, como tú decías, han tomado alcohol, se han dormido y después de levantarse han conducido, le han hecho una prueba de alcoholemia y resulta que han dado positivo porque es cierto que tienen esa tasa todavía por encima de lo legal. Volvemos a decir lo mismo, que hay que tener precaución, hay que tener cuidado, que no hay unas horas exactas de decir, oye, que pasa X horas y ya con estas horas ya tengo suficiente. Es que va a depender primero de la tasa de alcoholemia que tenga, porque no es lo mismo tener una tasa de alcoholemia baja que tener una tasa de alcoholemia alta. El tiempo de eliminación será mayor. Y luego, pues eso, lo que decía antes, en la velocidad con la que mi cuerpo va a ser capaz de eliminar el alcohol. El único dato real que tenemos, el único dato que podemos confirmar es que durmiendo se elimina más lentamente, por lo que explicaba antes, pues porque mi cuerpo se ralentiza y por tanto elimina más lentamente. Pero sí es cierto que por la mañana puedo tener esa tasa de alcoholemia todavía por encima. Aquí por parte de tráfico, por parte de los formadores de seguridad vial, como es mi caso, lo que estamos haciendo es un poco aconsejando, diciendo que personas que se puedan ver en esta situación, para no verse en situaciones desagradables o sorpresas de tipo de infracciones y retirada de puntos, pues decir que la persona que haya tomado alcohol el día de antes y por la mañana tenga que conducir y tenga dudas si todavía hay que conducir da esa tasa de alcoholemia, pues que en el mercado venden etilómetros, venden aparatos para controlarte tú mismo la alcoholemia. Por tanto, no está de más pues poder tener ese aparato y en un momento dado, si pudiéramos estar en esa situación, hacerte una prueba antes de iniciar la conducción y si el aparato te dice que todavía estás dando positivo, pues ni siquiera arranquemos, ni siquiera nos pongamos en marcha, porque el hecho de que ya ahí sí tenemos una prueba de que la tasa de alcohol está por encima de lo permitido y lo que hacemos es desistir de esa acción de conducir, ¿no? Porque el dato lo apuntabas, ¿no? Anteriormente, con un gramo por litro de sangre en ese nivel de alcoholemia, pues se puede necesitar entre 6 y 10 horas para que ese nivel descienda, baje al nivel máximo permitido. Y eso, el gramo, se puede, bueno, ahora no vamos a entrar en detalle, ¿no? Porque lo que decíamos de las tablas, que son relativas, pero con dos cubatas y dos cervezas, seguramente se está por ahí por el gramo, según los cálculos, ¿no? que se hacen, o tres cubatas, o dos en el caso de mujer, dependiendo, ¿no? Pero que, por tanto, no es tan complicado llegar a ese gramo por litro y que se necesitaría entre 6 y 10 horas para que el nivel de alcoholemia descendiese al máximo permitido. Así que ojo, ¿no? Ojo con este aspecto que el conducir, por tanto, debe estar al margen con bastantes horas de descanso después de haber consumido alcohol y que dormir varias horas o algunas horas por la noche no te va a poner el la cuenta a cero, ¿no? En cuanto a lo que es nuestro nivel de alcoholemia. Sí, es lo que decíamos, que es algo que es peligroso, es decir, que estamos hablando de una situación de que puedo pensar que ya estoy limpio, ya me ha bajado el nivel de la tasa de alcoholemia, y sin embargo, pues no estarlo, aunque los efectos no me los esté notando o mi cuerpo no sea totalmente consciente de ello, ¿no? Por eso digo que hay que tener mucha precaución, y ya digo, por experiencia, por el tema de como ya hemos referido en otras ocasiones, a la hora de impartir esos cursos de sensibilización y reeducación, de recuperación de puntos, se están dando casos de personas que vienen a ese curso pues precisamente porque lo han sancionado, y lo han sancionado no después de haber tomado el alcohol, sino a la mañana siguiente, ¿sí? Son situaciones que, si una vez que te hacen la prueba, das positivo y da igual cuando hayas tomado alcohol. La cuestión es que el etilómetro que te están facilitando por parte de las autoridades está dando positivo, y por tanto ahí no cabe excusa ninguna. Por tanto, hay que tener mucha precaución con eso. Pedro, además hay falsos mitos, ¿no? Sobre el alcohol en la conducción. Por ejemplo, de dar una cabezadita, que ya después nos pone prácticamente el nivel perfecto. Eso no es así, como estamos diciendo. ¿Qué otros mitos, falsos mitos existen sobre el alcohol y la conducción? Bien, una de las principales es la que tú acabas de decir, ¿no? De hecho, una cabezadita es suficiente. La cabezadita lo único que me va a hacer, incluso, como decíamos antes, me va a ralentizar la fase de eliminación, y si no pasan las horas suficientes o el tiempo suficiente para la eliminación de esa tasa de alcoholemia, de ese alcohol presente en sangre, pues en definitiva sigo dando positivo. Otro ahí por ahí, si tomo un café, pues a lo mejor el café es un estimulante del sistema nervioso central, el alcohol es un depresor, quizás a lo mejor me va a espabilar un poco, pero la tasa de alcoholemia lo sigo manteniendo. Luego, por otro lado, en lo que decíamos, ¿no? Pensar que si estamos por debajo del límite no hay peligro. En el momento que ingerimos alcohol puede haberlo. Hay personas que piensan que si van bebiendo poco a poco a lo largo del día nunca van a llegar a dar positivo. Si van ingiriendo alcohol, ese alcohol se va absorbiendo y lo tienes en el organismo. Si se toma alcohol con comida no se absorbe. Sí se va a absorber, lo que pasa es que la absorción va a ser más lenta. Dos personas que beban lo mismo tendrán la misma alcoholemia. Ya explicábamos antes que no, que va a depender mucho de las circunstancias personales de cada persona. Por tanto, no hay una regla fija para tomar. Por tanto, va a depender de mi propio cuerpo, de mi propio organismo. Por tanto, pues esos son mitos y tenemos que ser muy muy consecuentes y ser muy conscientes en ese aspecto, de que si tomo alcohol, pues evidentemente a partir de ahí estoy entrando en una zona de riesgo, y esa zona de riesgo pues me puede llevar a sanciones y retiradas de punto, como decíamos. Incluso, ¿no? Ahí también serían falsos mitos, falsos trucos para eludir lo que son los controles de alcoholemia, engañar un poco, ¿no? O intentar bajar lo que son nuestros niveles de alcoholemia. También hay una serie de trucos que son falsos, ¿no? Sí, así es. Hay una serie de trucos que en la sociedad pues han expandido, pero que ya digo que no lleva ningún tipo de resultado científico que te diga es cierto esto. Como por ejemplo, pues hacer ejercicio. Bueno, es cierto que si te hacen la prueba y estimulas un poco tu organismo de manera que lo acelera, a lo mejor te baja un poquito más rápido, pero que tampoco, que va a ser, que no es una cosa que te lo elimine del todo. Tomar chicles, caramelos, tomar azúcar, masticar granos de café, todo eso simplemente lo que hace es que te limpia, bueno, sino simplemente lo que hace es que te disimula lo que es el aliento, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la sangre, cuando te hacen la medición, no te viene del alcohol que tenías en el aliento, sino del alcohol que te viene de los pulmones, que es donde se hace el cambio del oxígeno con el monóxido de carbono, y junto con el monóxido de carbono vienen expulsadas lo que son el alcohol que el cuerpo va eliminando. que hay una relación directa del aire expirado con respecto al alcohol en sangre. Por eso digo que tampoco nos va a llevar a ningún tipo de situación favorable el hecho de tomar productos para que me limpie el aliento, porque de hecho, como bien sabemos, cuando nos hacen la prueba es una prueba que tenemos que soplar durante un tiempo prolongado hasta que la máquina detecta que el aire que viene directamente desde los pulmones. Luego también tenemos beber aceite, fumar abundantemente, usar sprays bucales, beber mucha agua, tomar claras de huevo, yo qué sé, hay muchos mitos, pero que ya digo que ninguno está comprobado que realmente eso elimine la tasa de alcoholemia. Lo que sí hay que tener claro es que hay una afectación evidente del alcohol a nuestra capacidad de conducción. Eso es lo más importante, al margen de límite, arriba, abajo, de en cuánto pueda estar la tasa de alcoholemia, ¿no? Así es, eso sí está demostrado, que en el momento que tenemos alcohol en nuestro organismo, cambia el comportamiento, tardamos más en tomar decisiones, se nos altera la atención, de manera que bajamos el nivel de atención, se nos altera los movimientos, aumenta el tiempo de reacción, es decir, todo son circunstancias desfavorables para la conducción, que por eso precisamente se establece esa tasa de alcoholemia, porque a partir de ahí pues estamos en esa situación de podernos ver involucrados en un accidente de circulación con mayor facilidad. Así que si vamos a conducir, nada de alcohol y, bueno, ya para terminar, por lógica, por sentido común, nada de alcohol, pero todavía menos el que lo podamos mezclar con otras sustancias. Nada que decir, bueno, que si es con otras drogas o incluso con medicamentos, ¿no? Así es, hay que tener en cuenta que en el momento que lo podamos mezclar con otro tipo de sustancias, tipo droga o tipo de medicamento o algún tipo de medicamento, hay que tener en cuenta que ahí estamos haciendo ya una mezcla, que esa mezcla pues puede ser todavía más peligrosa porque me puede afectar aún más las capacidades que hemos estado hablando antes, como más el tiempo de reacción, capacidad de atención, capacidad de movimiento, atención, etcétera, etcétera. Por tanto, todo ello, si lo mezclamos, pues lo que estamos es exponiéndonos aún más todavía a situaciones de mayor peligro. Por tanto, en resumen de todo esto, simplemente decir que si bebemos, pues que no conduzcamos después. Simplemente lo que se trata de eso es ser muy consciente y tener en cuenta de que si tomamos alcohol, que lo tomemos otras alternativas, pero que no sea la de conducir, porque no vamos a estar en condiciones y que, como digo, las sanciones cada vez están siendo más elevadas, la retirada de puntos, incluso podemos vernos inmersos en un delito contra la seguridad del tráfico en el momento que nuestra tasa de alcoholemia en aire expirado pudiera superar el 0,60 miligramos por litro de aire expirado, automáticamente pues nos derivarían al juzgado por el hecho de que está tipificado ya como delito contra la seguridad del tráfico. Estamos hablando de palabras mayores, así que mejor, si queremos pasarlo bien, evidentemente, y nos queremos tomar, bueno, quien quiera, ¿no? Alguna copa, como es habitual, muchas comidas, almuerzos, cenas, bueno, pues el coche a un lado, ya sabemos que no podemos conducir, y como tú decías, ¿no? Hay diferentes alternativas, transporte público, ir a pie, en nuestro caso, en nuestra localidad, es lo propio. O ponernos de acuerdo, ¿no?, con otras personas para que por turnos un día le toca a uno, otro día le toca a otro, y así evitamos cualquier problema. Pues es el mejor consejo, desde luego. Más aún, esto vale para todo el año, pero terminamos ahora sí con ese recordatorio, Pedro. Como decíamos, desde el próximo lunes, campaña especial de tráfico en torno al alcohol en toda España. Esto quiere decir en carreteras y también en los municipios, en el interior de las poblaciones, desde el lunes hasta el día 21, aunque esto se expandirá durante todas las fiestas navideñas, durante todo el año es así, pero especialmente en la próxima semana. Con ese recordatorio, Pedro, nos vamos a quedar agradeciéndote que nos hayas acompañado y nada, pues seguiremos muy pendientes de las novedades en torno a tráfico, seguridad vial, gracias a Autoescuela Los Cedros y a su director aquí en Ubrique, Pedro Fernández. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.